37 minutos pasan de las 10 de la mañana, el tema de la seguridad social permanentemente encima de la mesa, tratando con reuniones, con charlas, informándole a la gente de eso es lo que realmente importa. Y nos vamos a Paso Carrasco porque estamos en contacto con Juan Ceballos. Juan, buen día, gracias por estar conversando con nosotros, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están Ángeles y toda la audiencia? Bien, acá esperando. Queriendo hablar contigo, Juan, para que nos cuentes de esta actividad que se va a estar realizando esta tarde a partir de las 7 de la tarde, con esta reunión para impulsar esta juntada de firmas por el plebiscito. Contanos cómo va a ser, quiénes van a participar, dónde va a ser. Bueno, en realidad, si bien le damos muchísima importancia, pues la primera reunión formal, digamos, que hacemos, aunque ya habíamos tenido la visita de los compañeros del Mondes, pero bueno, fuimos muy poquitos. Ahora cuando ya está decidido y nos echamos a andar, bueno, convocamos a todo el mundo, a los vecinos. Nosotros somos jubilados, por lo tanto nos movemos entre la gente de nuestra edad, claro. Entre los jubilados, así que fuimos invitando compañeros y convenciendo, porque también ha sido una tarea ardua de convencimiento de este tema, que es lo mismo que están haciendo ustedes, que están haciendo todos los que avisoramos el tremendo abuso, el verdadero atentado que se hace contra las clases populares con esta reforma que impulsa a la derecha y que desgraciadamente es apoyada por algún sector de la mal llamada izquierda, ¿no? Pero bueno, es decir, el tema es que los compañeros del frigorífico, que ellos también, por supuesto, están entre los convocantes, nos prestan su local para la reunión y bueno, ellos también van a juntar firmas, supongo, junto con nosotros. Así que hoy a las 7 de la tarde en el local del frigorífico, que está frente por Camino Carrasco a metro del puente que separa Canelones de Montevideo, vamos a estar reunidos allí. Bueno, van a venir los compañeros del Mondes, pero aparte, bueno, van a venir algunos vecinos, va a venir compañeros de la organización de jubilados, ahí vamos a estar nosotros, y bueno, nos echamos a andar, va. Ahí está. No podemos... Ahí está, Juan, te saludo. Estaba comiendo tangerina, no te pude contestar por eso. Te digo la verdad. Podía haber dicho una fruta más lujosa, pero son las que me gustan. Ahí está tangerina, hasta el sol. Exactamente. Bueno, ustedes están iniciando un trabajo, como quien dice, en otra etapa, porque nos consta que ya han venido conversando del tema y demás, pero conviene, en primer lugar, recordar lo que es esa zona, ¿no? Vos que estás viviendo ahí, ¿cómo es Paso Carrasco hoy? Nosotros repetimos siempre como loro, Paso Carrasco, zona que fue muy industrializada, había muchas fuentes de trabajo, que hay mucho desocupado. ¿Cómo es hoy Paso Carrasco? ¿Hay fuentes de trabajo funcionando? Y lo único que queda es el frigorífico de aquella zona industrial. Que había, lo único que queda en pie es el frigorífico. Claro. Después el resto son gente que está desocupada o viaja a Montevideo a trabajar. Pero sí, o sea, de aquella zona industrializada no queda prácticamente nada, salvo en pie el frigorífico, que bueno, es de una multinacional, ¿no?, brasilera. Sí. Y que bueno, es lo único que hay en la vuelta, y como siempre, por supuesto, el cuartel que está ahí, en el Parque Rubel, ¿no? Seguro. Así que realmente nada, o sea, una zona castigada, una zona obrera muy castigada, y ya hasta con zonas rojas, como toda la periferia de Montevideo, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, nosotros acá a lo largo de estos años, los últimos años, hemos tenido muchas veces llamadas de los oyentes por el tema vivienda, por el tema alimentación, la falta de lugares a donde acudir. También hemos escuchado respuestas de vecinos que se organizan para poner una olla, para un merendero. el tema de la alimentación, la vivienda, son temas centrales. Obviamente reflejo de la falta de trabajo, ¿no? Sí, no, sin duda. Si la crisis está golpeando duramente a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes, hoy ya no se escapa absolutamente nadie. Nosotros ayer participamos, porque te lo cuento como anécdota, nosotros participamos de un coro, como tantos jubilados, sí. Lo hemos enganchado a un coro acá en el Paso Carrasco, y se hizo como una rueda, algo así como una terapia colectiva, y cada cual contaba sus problemas. Hay que ver lo que está pasando dentro de las casas de los jubilados. Sí. Es tremendo. A veces cuando nosotros miramos la cifra, cuando escuchamos la cifra fría del nivel de suicidio que hay, no solo entre los jóvenes, sino en la gente de la tercera edad, pero es fruto de la crisis brutal que afecta a toda la clase trabajadora y al pueblo en general, y la falta de perspectivas, se ve todo muy negro. Hay que combatirlo con lucha, hay que combatirlo con alegría, hay que combatirlo fundamentalmente con objetivos claros para nuestra vida. Nosotros cuando salió este proyecto, vimos inmediatamente lo tremendo, el golpe tremendo que iba a suceder, fruto sí del crecimiento de la derecha en el mundo, de la globalización, del poder financiero, pero también de la tremenda debilidad del campo popular. Seguro. Así que bueno, dijimos, bueno, tal vez sea la última lucha, ¿está? Porque bueno, ya estamos más cerca del violín que del arpa que de la guitarra. Seguro. Pero seguro. Vamos a dar todo lo que podamos para poder fortalecer el BPS, terminar con este abuso, derribar las AFAP y que queden 60 años la edad para jubilarse, y que bueno, haya un salario mínimo igual al salario de los trabajadores, una jubilación mínima. Esto hay que reconocerlo, es fruto del trabajo tremendo, anegado, consecuente de ATSS, del Mondes después, que hoy está dando su fruto. A veces, yo creo que hasta con sorpresa miramos la votación en el piso. La verdad, te lo digo sinceramente. Es que nos pasó a todos, sí. Claro, cómo no. Y Juan, estoy pensando, nosotros tenemos oyentes ahí en Paso Carrasco, a los que obviamente les decimos que están invitados todos para participar hoy, ¿no? Para comenzar esto, que ya hay que comenzarlo. Pero también hay gente que no está en Paso Carrasco mismo, pero está muy cerca. Pensaba Carrasco Norte, por ejemplo. Está ahí a pasos de Paso Carrasco, ¿no? Aeroparque. Esto está muy cerquita. También nos avisaron, nosotros estamos hablando de la Asociación de Jubilados de acá del Paso Carrasco. Sí. Pero la Asociación de Jubilados de Colonia Nicolich también votó ayer por unanimidad ponerse a juntar firmas. ¿Sí? Ah, bueno. Así que está sucediendo que en las bases están respondiendo. Sí. Es decir, pasando por encima de las vacilaciones de algunos partidos de otrora de izquierda, las bases están respondiendo y están poniéndose, se están dispuestas a trabajar y a luchar. Sabemos que toda la conciencia acumulada está todavía en esa generación que hoy nos vamos yendo, la gente de 60, de 70, y que ve con mucho más claridad a veces lo que está sucediendo. Sí. Y bueno, esa gente está dispuesta a pelear y ver si terminamos con este atentado, ¿verdad? Está bien. ¿Se puede ir, aunque no se sea de Paso Carrasco, entonces? Es aconsejable aprovechar, ¿no?, la oportunidad. Sin duda, van a coordinar después, me imagino, con los jubilados de Colonia Nicolich, es clarísimo. Sí, van a coordinar. Ni hablar, y con los compañeros de la costa, que nosotros estamos medio rodeados ahí. Están los compañeros de la costa, que son los más fuertes que tenemos por cerca, los compañeros de Colonia Nicolich, pero está gente hasta la Cruz de Carrasco. Ahí está. Está todo, está todo muy cerquita, el Parque Rivera, o sea, está todo muy, muy, muy, muy cerca. Así que, bueno, sí, invitamos a todos los compañeros que se quieran acercar, eso sin duda. Ojalá vinieran compañeros de todas esas zonas. Sabemos que va a venir alguna gente de Colonia Nicolit para ya engancharnos y ponernos a, sí, a trabajar. Así que bueno, o sea, le damos una enorme, tenemos una enorme expectativa de lo que va a suceder, ¿no? Que es el puntapié inicial. De eso se trata. Repetí la dirección y la hora. Sí, es el local sindical del frigorífico Carrasco, que está casi enfrente por Camino Carrasco, García Lagos, creo que la esquina. Sí, García Lagos. Exactamente. Y es a las 19 horas, nos estamos juntando allí con los compañeros que vengan, y van a venir compañeros del Monte también, así que los esperamos a todos. Por Camino Carrasco, casi frente al frigorífico, esquina García Lagos, ahí la gente, por supuesto, que de acá del Paso Carrasco conoce perfectamente dónde está el local sindical del frigorífico. Pero bueno, para aquellos que nos quieran ubicar, es fácilmente, porque está prácticamente enfrente del frigorífico el local sindical, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes quieren, manden un teléfono por si hay oyentes de la zona que quieren comunicarse con ustedes por algo, que quieran sumarse. Seguro. Bueno, yo luego lo que le puedo dar ahora, sí, porque me agarran contrapié, es el mío propio. Dale, dale. Cualquier cosa, que los oyentes, alguno quiera algún dato, o quiera confirmar su presencia, bueno, nos llama 099-163-294. Y ese es mi teléfono particular. 099-163-294. Muy bien, Juan. Mirá la estupidez que te voy a preguntar al final. ¿Ese valle o Ceballes? Mira, ese valle, porque es una deformación del apellido español Ceballos. Ah, ¿sí? Claro. Sí, bueno, imagínate que el viejo, nacido en 1910, en medio de la campaña en 33, ¿qué importaba si era una letra o más o menos? Seguro. Más. Eran una cantidad de hermanos. Cuando algunos iba, cuando iban al pueblo, alguna vuelta, anotaba, llevaban tres o cuatro gurises a presentarlo. Pero como no, yo conozco una persona que era amiga del que anotaba, hace 100 años de esto, y se juntaba cada tanto, vivían en el campo, se juntaban en, no sé, en la pulpería, y le decía al que anotaba, anotame un hijo para el año que viene. Exactamente. Ya se lo dejaba anotado. Claro, bueno, tanto es así que había, el apellido paterno, había hermanos de mi padre que eran Ceballos con Z, como es correctamente, sí. Ceballos con Z, y ese es el apellido español, Ceballo con C, como soy yo, C, pero sí. Y él y otro hermano eran Ceballos, igual que mi padre, y eran todos hermanos. ¿Y el tuyo al final es con ese o sin ese? No, con C. Con C, como suena, y al final con E. Exactamente, ahí, pero ya le digo, es una deformación del apellido nomás. Muy bien. Bueno, todos invitados para hoy a las 7 de la tarde. Después nos mandan algún dato de cómo anduvo la cosa. Sin duda que sí. Un abrazo, bueno, a todos los compañeros ahí, bueno, y estamos en contacto. Igualmente, chau, chau. Hasta la próxima. Chau.